corriendo, pasan los días y no pasa tu voz. Viendo pasar la gente a mi alrededor, pero yo vuelvo solo a casa. Estoy otra vez esperándote, esperando que vuelvas y no vas a volver, esperando que pase lo que no pasó ayer, y otra vez vuelvo solo a casa. Es cosa mía, es cosa mía, es cosa mía. ¿Qué soy yo sin tu amor? Una promesa incierta, un vago temor, un objeto perdido, creerme peor. Y otra vez vuelvo solo a casa. Estoy otra vez esperándote, esperando que vuelvas y no vas a volver, esperando que pase lo que no pasó ayer, y otra vez vuelvo solo a casa. Es cosa mía, es cosa mía.